la redacción a través de la tecnología sí verdaderamente trae problema en la grafía, siempre y cuando el manuscrito, la persona no haya aprendido a escribir correctamente. Si es supervisada verdaderamente, desde la escritura manuscrita no va a tener faltas en la escritura a través de la tecnología. Sin embargo, en las matemáticas, yo digo todo lo contrario. Una matemática a través de la tecnología sí encuentra un apoyo verdadero y no va a tener ningún problema, porque la matemática a través de la tecnología se va a dar a través del ensayo y el error, y eso es positivo.